Una buena noticia es una buena noticia. Padre, silencio. Desesperado, arrojándome sobre él, le tapé la boca. Caímos al suelo. Este es el momento, hijo. Carpe diem. Carpe diem. Carpe diem. Esta es la oportunidad de salvarnos, hijo. ¿Salvarnos? Yo no supe nunca si quería decir salvarnos nosotros o salvar nuestras almas. Para eso yo no estaba preparado. Yo quería salvar mi vida, para ser feliz y hacer feliz a mi esposa y a mi hijo. Mi alma podía esperar. Avancé reptando hasta una ventana y pude ver a los monstruos cerca de la iglesia, casi quietos y relativamente silenciosos. Esas maqueras estaban en pleno trabajo extrayendo la... En fin, se lo dije al pastor, pero... A Dios no le interesa eso ahora, hijo. Es la hora de comer. Se puso a comer. Recuerdo su avidez al sacar una talega de fiambres. Recuerdo cómo mordía un pedazo grande de jamón. Hay que contar hoy como un día más. Un día más en que no estamos a la vista de Dios Padre. Coma, coma. Hay que estar fuerte para cuando seamos llamados. Es que... ¿Se piensa usted quedar aquí hasta el... Hasta el juicio final? Sí. Esperando mi turno y el suyo. Coma y agradézcaselo a Dios antes que... Supongo que perdí el sentido. Cuando desperté, vi al pastor con el rostro ensangrentado. Y nuestro sótano ahora estaba totalmente al descubierto. La iglesia entera había colapsado. Padre, está ensangrentado. Ya no tengo nada más que proteger. Este lugar sagrado ya no existe. ¿A dónde va? Voy a hablarles. ¿A quiénes? Ellos también son hijos de Dios. Pero no, ellos están... Dios los ha creado. Dios también es su Padre eterno. No, Padre. No es de... Padre, Padre, ellos están matándonos uno por uno. Pecadores más crueles se han arrepentido. No salga. Déjeme pasar, por favor. Se expone, me expone. Yo te bendigo, hijo. Dios también. Padre, padre, padre, me van a descubrir y me van a matar. El pastor seguía avanzando. Entonces yo tomé uno de los escombros de madera que tenía cerca, una viga. Se la mostré como una amenaza. El pastor siguió avanzando hacia la salida a bendecir a los monstruos. Tomé un pico que había por ahí para... Me fui contra él. Algún resto de humanidad hizo que no se lo clavara. Se lo clavara en el cráneo, sino que le diera un golpe con el mango. Cayó al suelo. Muerto. Ojos abiertos. Muerto. Escuché afuera el ruido de esos monstruos cuando buscan su alimento. Me escondí las ruinas y para mi mal. Pude ver cómo esa trompa se llevaba al pastor. Y di gracias a Dios de haberlo matado. Porque no sé si existe muerte peor que la que él hubiera tenido si llegaba de... Bueno, ¿para qué voy a...? Todo esto he tenido que verlo yo personalmente y ahora lo cuento, porque ya nadie lo recuerda. Yo podría seguir ocultando que maté a ese pastor. ¿Cómo no? ¿Acaso hubo testigos? Pero yo no oculto nada. Lo cuento. Y quien quiera que me escuche, pues que se forme la opinión que mejor le parezca. La que mejor le parezca, sí. Ya no me importa. Ahora solo me importa grabar todo esto. Hoy. No tengo idea cuánto tiempo estuve postrado, temblando y tiritando. No puedo precisar cuántas horas o días pasaron. Quizás 10 o 15. Recuerdo que desperté escuchando perros. Perros afuera que olfateaban buscando comida. Hundí mi cabeza entre las manos y lloré. Lloré hasta que mis propios gritos me trajeron nuevamente a la... a esa realidad. Estaba solo y ya... yo ya no sabía si estaba despierto y vivo. Quizás soñando. Quizás muerto. Miré como un tentáculo, una larga trompa mecánica ingresaba al hueco donde yo estaba. La extremidad se movía de un lado a otro como si me buscara. Por reflejo repté a prisa sobre el suelo, tratando de escapar. Recuerdo que trepé hacia arriba y desde allí pude ver un gran montículo escarlata de... Creo que perdí la noción de todo. Me recuerdo a mí mismo caminando orgulloso, totalmente erguido, sin mirar hacia ningún lado, como si no le tuviera miedo a nadie ni a nada. Extrañamente sentía que las condiciones de horror y peligro eran ahora lo natural, el normal estado de las cosas y de la vida, y que no había por qué alterarse. Luego de varias horas divisé el motel donde había alquilado ese auto. En fin, el dueño de aquello estaba tirado a mitad de su jardín, extrañamente muerto, como si le hubieran succionado todo lo que pudo tener de sangre y de... ¡Morir! ¡Es mejor morir, malditos! No les tengo miedo, ¿escucharon? ¡Malditos! ¡Malditos, malditos! ¡Malditos! ¿Quién es usted? ¡Es al revés! ¡Maldito! ¿Quién demonios eres tú? ¿Quién te autorizó a entrar en mi territorio? ¡Dime! ¿De dónde salió? ¿Usted qué...? ¡Silencio! Primero, mis preguntas. Estoy huyendo, nada más. ¿Qué importa más? ¡No te atrevas a decir que yo huyo, maldito! ¡Yo no huyo, ni huiré nunca! ¡Yo soy uno de los pocos que pasará esta prueba! ¡Esa que pusilánimes como tú jamás imaginaron!